Hola Consuelo, esta es mi respuesta al email que me enviaste. Voy a ir respondiendo una a una a tus preguntas. Las estoy leyendo. En la número uno me pregunta sobre las condiciones para hacer la investigación sobre la revisión bibliográfica. Bueno, ¿qué condiciones? Yo creo que la condición principal para hacer una bibliografía, profesional, pues es leer. Una ventaja que tiene esta enfocarse en revistas como Relime o Educación Matemática es que la gran mayoría de los artículos están escritos en español, lo cual pues ahorraría mucho esfuerzo. Pero bueno, regresando a la pregunta, creo que un requerimiento pues es que puedas leer, tengas capacidad para leer grandes cantidades de información. Y yo creo que otra capacidad que hay que tener es poder organizar o categorizar esa información que vas encontrando. Porque aunque tú lees, no reportas simplemente lo que lees. Bueno, sí reportas lo que lees, pero debes de reportarlo de manera organizada. De hecho, antes de empezar a leer, debes de definir focos. ¿En qué te vas a enfocar cuando revises las revistas? Una revisión bibliográfica puede tener distintos focos y esos focos, esos puntos de atención, deben de corresponder a tus intereses. Por ejemplo, podrías enfocarte en de qué países publican en esas revistas. Entonces eso te daría información, pues, sobre quién publica más, o quién no aparece ahí. Por ejemplo, podrías enfocarte en cuántas cosas de género, cuántas mujeres y cuántos hombres publican. Y eso te va a dar otro tipo de información. Con esto estoy tratando de ejemplificar a qué me refiero cuando digo con un foco. Ok, voy a contestar ahora de manera puntual tu pregunta de número uno. Tienes que leer mucho, tienes que tener capacidad para resumir y sintetizar información y deberías de definir un foco en qué te vas a enfocar cuando hagas la revisión. La pregunta número dos, en caso de que usted sea mi asesor, ¿de qué manera trabaja con sus estudiantes? ¿En qué tiempo? Bueno, primero, Consuelo, debe saber que no tengo mucha experiencia dirigiendo. Solo he dirigido un estudiante de maestría cuando estaba estudiando en Dinamarca. Ya se graduó. Actualmente estoy dirigiendo, bueno, estoy ayudando a cuatro estudiantes de doctorado a que construyan sus proyectos doctorales. Pero hablando así en números, solo he graduado a un estudiante. ¿Cómo trabajaba con él? Trabajaba con él por Skype. Con estos jóvenes que estoy trabajando en doctorado, lo que hago es con los que hay una muchacha, por ejemplo, que puede venir a mi oficina, nos reunimos cada que ella me dice en mi oficina y trabajamos como por 2 horas. Leemos cosas juntos, las platicamos juntos. Trato de hacer este tipo de grabaciones porque como hablo mucho, escribir todo esto no podría, se me iría el día ahí. Y bueno, entonces vías de contacto Skype. Este tipo de grabaciones, incluso de manera personal, cuando ellos tienen, se dan las condiciones. Y bueno, eso es la descripción en general. La pregunta número 3, la investigación, ¿qué resultados quisiéramos que arrojara? Según entiendo que es la radiografía, tal como lo comenta en su video, sería una revisión bibliográfica. Pero ¿qué contratiempos o obstáculos cree usted que podríamos encontrar durante la investigación? Ok, ¿qué resultados arrojaría? Insisto, depende del foco. Por ejemplo, si te enfocaras en asuntos de género, pues arrojaría resultados sobre cosas de género, no podrías decir nada sobre asuntos de qué marcos teóricos usan o sobre si a mí me gustara que se enfocara en algo, bueno, tal vez, pero tal vez también cuenta la opinión del estudiante, qué quiere él, qué le parece interesante. Por lo tanto, no quisiera, no quisiera imponer nada. Contratiempos o obstáculos. Bueno, puedes hallar, en el caso de Relime, puedes hallar que va a haber artículos en inglés, algunos va a haber artículos en portugués. Ese es un obstáculo que podrías hallar en cuanto al lenguaje. ¿Qué otro obstáculo? Pues tiempo, que no tengas tiempo para leer. Eso sí, si no tuvieras tiempo para hacerlo, no sería recomendable involucrarte en un proyecto como este. Bueno, Consuelo, he tratado de contestar a tus preguntas. Si crees que no han sido claramente contestadas, házmelo saber y hago un nuevo intento. Cualquier otra pregunta, estoy a tus órdenes. Hasta luego.